Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada con total intensidad. Vamos a llevaros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con una suerte de contenidos, espero sea de vuestro interés, y que estéis complacidos al calorcito de la radio. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En un día lleno de acontecimientos, pleno de acontecimientos, con los funerales que se van a trazar en el día de hoy hacia su santidad Juan Pablo II, ya por fin va a descansar en paz. ¿Qué miriada de peregrinos ha llegado a Roma? El despliegue ha sido absolutamente espectacular. El ejército, la policía, misiles antiaéreos, polacos, bueno, todas las nacionalidades allí haciendo una fila interminable para rendir homenaje a Juan Pablo II en sus últimos minutos sobre la faz de la tierra. Bueno, pues ese homenaje para él. Pero en nuestra materia reservada de esta noche tenemos más asuntos con Fernando Rueda. Hablaremos, por supuesto, de la muerte de Reiniero III de Mónaco. Y nos vamos a preguntar, desde nuestra materia reservada, ¿seguirá siendo Mónaco un paraíso fiscal tras la muerte de Reiniero? Ahora con Alberto II, bueno, pues vamos a comentar un poquito. Hablaremos de Internet, de la seguridad en Internet, con motivo de este desastre que ha vivido Paris Hilton, la rica y excéntrica heredera. Bueno, pues sabéis que su agenda, lo comentábamos aquí en el programa hace ya algún tiempo, sabéis que su agenda se puso al descubierto. Y bueno, eso nos hace preguntar si realmente hay seguridad, si es fiable Internet para nuestros datos personales. También que Mohamed VI, el rey marroquí, ha visitado un orfanato en su país por sorpresa. Tan solo se avisó a este centro un par de horas antes. Y claro, cuando llegó Mohamed VI al orfanato, aquello era un desastre, una auténtica catástrofe. Los niños no estaban en las mejores condiciones y el rey marroquí se llevó un susto tremendo. Claro, no lo habían advertido, que esa era la situación real de todos los días, sino cuando él va de visita, previo aviso de un par de semanas. Bueno, pues este asunto lo comentaremos. También que hay un presidente kurdo al frente de Irak. El asunto, el nombramiento de este presidente kurdo lo vio Saddam Hussein desde su celda por la televisión. Supongo que le saldría algún sarpullido. También contaremos que Jerry Adams ofrece la paz, que pide al IRA que abandone definitivamente las armas. Un hecho insólito, un hecho inédito. ¿Os imagináis a Otegi aquí en España pidiendo a ETA que deje las armas? Incomprensible, ¿verdad?, para estos radicales. Bueno, pues esto ya está ocurriendo en Irlanda, aunque bien es cierto que no son casos comparables el de Irlanda y el del País Vasco. También, por supuesto, nuestras microfichas con Fernando Rueda. Vamos a hablar del Vaticano, claro, y su relación con los servicios de espionaje. Fue espiado en alguna ocasión Juan Pablo II, lo comentaremos esta madrugada. Nuestra materia reservada viene, como siempre, muy cargadita, y vuestras consultas también, rosa.vientos@ondacero.es, preguntas para Fernando Rueda. Tendremos en nuestro cine Zona Cero, ahí estará José Manuel Escribano, para desvelarnos los misterios, si queda alguno, sobre la película La Llamada 2. Bueno, pues no es que sea 2, es que ya van 4 versiones sobre esta película, las 2 japonesas y las 2 norteamericanas. Bueno, el título original de Ring, y bueno, es el vídeo asesino este de las narices. Bueno, pues comentaremos si esa película está en condiciones o no. También hoy tenemos una historia, vamos a hacer un capítulo histórico, un pequeño versus, porque he estado leyendo esta tarde, amén de algunas otras cosas o cuestiones, pues he estado leyendo un poquito a los clásicos griegos, me he topado con Sófocles, que siempre es un alivio, estaba ahí con su Edipo rey, y al margen de esa historia pues aparece otra, y es que Sófocles fue un personaje muy mal querido en su tiempo. En esa Grecia maravillosa, pues cada vez que estrenaba Sófocles iban todos sus detractores para abuchearle, para criticar. Decían que hacía unos personajes masculinos demasiado perfectos. Él se limitaba a contestar que sus personajes eran como debían ser. Otra cosa es que los humanos no asumieran esas virtudes. Bueno, pues le salió un enemigo a Sófocles, llamado Alcesto, un joven insolente, un joven poeta que se creía mejor que el maestro, Y bueno, pues os contaré esta noche qué pasó entre estos dos. Muy, muy entretenido. Vamos un poquito a la Grecia clásica esta noche con Sófocles, el gran autor. Tendremos información azul y verde. Nos hemos enterado que la Unión Europea ha establecido unas prioridades en cuanto a ciencia. Lo que se necesita para los próximos años en la Unión Europea en cuanto a investigación, en cuanto a infraestructura, bueno, pues todo eso lo diremos, y también que se ha cartografiado el hábitat natural de los gorilas de montaña. Este año hemos tenido el pasaje de la historia dedicado a Diane Fossey, la gran conservacionista, la autora de Gorilas en la niebla. Bueno, pues por fin tenemos ese hábitat localizado, ubicado en África Central. Bueno, ya está cartografiado para mayor consuelo de los escasísimos gorilas de montaña. Tendremos un relato, un microrelato enviado por los oyentes en la voz de Paco de León, vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo y además los europeos. Somos europeos y qué. Todo esto y mucho más. Bueno, por ejemplo, los expedientes del misterio, el capítulo 31 con Bruno Cardeñosa. No lo perdáis, esos expedientes que tanto os gustan. Ya 31 capítulos llevamos este año. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No faltarán emociones en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ay. Qué maravilla, parece Constantino Romero ahora mismo. Qué pronunciación, qué pronunciación, qué maravilla, qué. Esto es pura filología inglesa, ¿eh? Spain. Vamos, ahora mismo. Bueno, ese es el Michael Bublé ahora mismo de la radio. Michael Bublé. Muy buenas noches, don Fernando Rueda. Buenas noches. Qué buena voz. Qué... Bueno, es que se nota, ¿eh? Llevo una semana entrenándome. Estás cuajadito de virtudes canoras. Todos los días, en cuanto me levanto, lo primero que hago es ensayar la canción. Eres el ruiseñor de las cumbres ahora mismo. Sí. Y yo sé que estoy aquí por cómo canto. Exactamente. El día que no afine, se me acabó el trabajo. La triada ahora mismo sois Rafael, Julio Iglesias y tú. ¿Lo dices por la edad o...? No, por el aspecto. Bueno, haz el favor de saludar al presidente kurdo de Irak. Pues le quiero saludar al presidente kurdo de Irak porque... ¿Cuánto le queda? No, porque si preguntamos, lo de menos es saber cómo se llama o cómo no se llama, sino que se ha quedado convertido en el presidente kurdo de Irak, ¿no? De Irak, exacto. Y la gran, yo creo que para mí ha sido una gran sorpresa porque ya hemos contado todas las familias que viven allí, complicado y tal, ¿no? Pero los kurdos, que eran uno de los pueblos más perseguidos, más machacados de Irak, ahora de repente se encuentran con que tienen un presidente, ¿no? Vamos a brindar por él. Vamos a dejarnos de cosas. Vamos a llamarle Kurdo el Breve. Buenísimo. ¿Tú qué te tomas? Yo voy a poner un poquito de esto que me ha recomendado el... El médico, como siempre. El médico. Me ha dicho que me tome esto. Todo el día en el médico, pobrecito mío. Me ha dicho, dice, tómate uno de estos cada 4 horas. Ya. Y precisamente toca ahora. Sí. Es que me toca ahora. ¿Sabes? 9:30, 1:30. Soy muy riguroso para mis medicamentos. Te has retrasado 5 minutos, pero vamos. Bueno, no creo que... No, porque todavía me dura el efecto del anterior. Eso que sí. Y Fernández, que estás, a lo mejor no sé, tienes algún problema o... Me deben sonar las tripas. Bueno, pues ya hemos saludado al presidente kurdo de Irak, al kurdo el Breve. El kurdo el Breve, sí. Lo ha visto Saddam Hussein, por lo visto, en su celda con el televisor en color que le han puesto. Bueno, es fantástico. Habrá dicho, ¿cómo no maté a este? Pero eso forma parte de la tortura psicológica, ¿no? Dice, te vamos a traer un televisor. Sí. No, verás el día que lleguemos al juicio, que algún día tendrá que ser, ¿no? Claro, pues fíjate, yo me imagino a Saddam Hussein intentando ver La Granja de los Famosos. Dice, ¿dónde está el canal? Y solamente se ve la proclamación del presidente, ¿no? Está el canal fijo. Sí. Bueno, sí.

you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No hicimos nada malo. Hicimos lo que cualquiera hubiese hecho. Se acabó, cielo. No volverá. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez has visto algo tan fuerte que tienes que enseñárselo a alguien? Sí, sí, yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. ¿Sí? Sí, muy buenas noches, señor Escribano. Buenas noches. Yo sí lo he visto. ¿Qué era? Hubo un debate parlamentario. Hombre, hombre. Ese es el vídeo que lleva siempre contigo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ya, sí, señor. Ahora, ya lo comprendo. Un debate parlamentario. No hay nada más agresivo. Efectivamente. Nada más fuerte y tienes que enseñárselo a todo el mundo. Claro, claro que sí. Pues esto es parecido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, porque aquí hay un debate. No sé si es muy parlamentario, porque la niña está de los pelos por la cara. Sí, sí, sí. Hablar habla poco, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que sí, que es fuertecito esto también. Esto va a ser la señal 2, La ¿no? señal 2. Sí. The Ring 2. The Ringi. Ringu en japonés. Ringue. Y la verdad es que sería la llamada, más bien que, o sea, o el círculo, si se refiere al propio sentido de la palabra ring en inglés, ¿no? Pero señor, bueno, yo ya estoy perdido con tanta llamada 2, la señal 2. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? El vídeo 2. Francamente, sí. Ya me he hecho un lío con las dos versiones japonesas, claro, Ringu 1 y 2, claro. Y esta es The Ring, llamada o círculo, señal o como sea, americana. Bueno, pues esta es la señal 2. Aquí el director es Hideo Nakata, el mismo director de las dos películas japonesas. Sí. Es el director de Dark Water también, hay que recordar. Pero esta es la del vídeo asesino. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, del vídeo asesino, sí, sí. Claro. Esta claro. es la cuarta vez que aparece el vídeo asesino, claro. La primera americana la hizo Gore Verbinski, pero no sé, que tuvo bastante ya con sí, ella. Sí, sí. Y aquí, pues no, se han llamado al japonés, que se atrevió además a su guionista, Koji Suzuki, que hacía coches antes de dedicarse a esto del cine. Del cine, sí. Y luego Hiroshi Takahashi, que es el guionista de toda la serie, participa en todas las películas. Este trabajaba en un mercadillo. En un mercadillo, sí. Los protagonistas son los mismos que en la primera parte, Naomi Watts y David Dorman. Pero aquí se une además Simon Baker, el protagonista de la serie El Guardián de televisión, y también están Elizabeth Perkins y Sissy Spacek, dos reapariciones, podríamos decir, porque llevaban mucho tiempo sin verse en la pantalla grande. ¿Y le damos una oportunidad a esta segunda entrega de la llamada? Yo la verdad es que le voy a dar poca, sobre todo porque es que de verdad no veo ninguna diferencia entre las cuatro. Si me dijeran ahora que las contara, no podría diferenciarlas, francamente. Aunque se haya cambiado el director, la verdad es que, hombre, aquí pasó una cosa, ¿eh? Dicen que al traerse el director japonés, que iba a dar mala suerte y empezaron a pasar cosas raras en el rodaje, ¿no? Por ejemplo, no. Sí, una vez en el plató se les fundió una lámpara. Dice usted. Y otra vez a la maquilladora de Miss Watts le desapareció un cepillo. Sí, señor. Y luego lo peor fue un amiguito del protagonista que desapareció. También. Y luego fue encontrado en el decorado de una película de Ted Danson. que esto ya esto es, fue una cosa tremenda. Esto es tremenda, sobre todo para los padres. Sobre todo para los padres. Sí, porque quedan muy traumatizados con estas cosas. No me extraña, claro. O sea que ya se ha creado la aureola esta de leyenda, ¿no? De cosa pues, fatal, de superstición. Pues sí, la verdad es que, en fin, no. Bueno, la película en sí misma, pues tiene el prólogo acostumbrado. Siempre estas películas empiezan con una escena que luego no tiene nada que ver, ¿no? Aquí hay unos chavalotes que están pelando la pava, él con muy malas intenciones, no las que supone ella, sino otras muchísimo peores, y sucede aquí enseguida el primer espanto a cargo del vídeo asesino este famoso, ¿no? Luego ya entramos en harina, vemos que los supervivientes de la primera parte, la mamá y el niño, la mamá Rachel y el niño Aidan, se han cambiado de ciudad, se han ido a Astoria, incluso ella ha cambiado de trabajo, se va a trabajar a un periodiquito de allí de provincias, pues huyendo de la dichosa Samara esta, que es la nena que sale con los pelos por la cara y te anuncia que en una semana está frito en cuanto suena el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que de la niña esta han tenido que usar imágenes digitales de las otras películas. Se ve que la muchacha no estaba ya por la labor de hacer más el ganso de esta manera, ¿no? Parece que la cosa les va a ir bien a la mamá y al niño, pero no. El vídeo sigue danzando hasta que aparece por allí. La tele se enciende cuando menos lo esperan. Todo se llena de agua, se le sale la bañera y todo. Y lo peor es que el chavalín se está bañando en ese momento. Sí, sí. Y luego la peste de la niña esta, que sale del pozo, sale de la tele, y nos damos cuenta de lo que pasa por fin. Y es que lo que quiere es tener una mamá como Naomi Watts. Que claro, esto, menos nosotros, que las nuestras son unas santas, pues le pasa a todo el mundo. Sí. Todos querían tener una mamá como Naomi Watts. Sí. Y no como la propia de la niña, que le daba muy mala vida y terminó por tirarla al pozo y todo. A mí me gustaría tener una madre como Nicole Kidman, ¿eh? ¿Como la madre de Nicole Kidman? No, como la propia Nicole Kidman. Que... Sí, sí, ya digo. Que me apunara. Pues sí, francamente, es una buena idea, sí. Eso anda diciendo su ex, el Tom S. Cruise, por ahí. Ah, ¿el Tom Cruise también? También va diciendo eso, sí. Que la echa mucho de menos. Vete a mí. Bueno, pues yo creo que el secreto está en que esta niña era una niña mala. Porque si no hubiera hecho algo muy gordo, no la había tirado su madre al pozo. Exactamente. Entonces, está muy resabiada. Y claro, está reventada de odio. De odio. La mamá de ahora, la Naomi Watts, y el chavalín lo pasan muy mal. Y bueno, hay un final que realmente es toda una serie de finales que a mí me producen mucha confianza, porque yo creo que con tanto final y tanta historia... Puedes elegir. No, y sobre todo que aquí se habrá acabado la cosa ya. Es decir, estamos verdaderamente a salvo. No hay que temer que cuando vuelva a sonar el teléfono, cuando estemos viendo un vídeo, por ejemplo, de Boris Izaguirre, que es lo más horroroso que se me ocurre en este momento, pues nos vaya a pasar nada malo. Es decir, estamos viendo el vídeo, suena el teléfono, lo descolgamos y es la novia, sin problemas. Sin problemas. Bueno, pues nada, ¿qué es la señal al final? La señal, ¿no? La señal 2. Aquí en España, la señal 2. La señal 2. Pues bueno, los que vieron la primera, que vean la segunda para que siga la cosa, ¿no? El intríngulis. Hombre, imprescindible. Imprescindible. Hay que dar de comer a la industria. Hombre, y a los palomiteros. La señal 2 en el cine Zona Cero. Muy bien, señor Escribano, pues no sé si regalarle un móvil o algo, ¿eh? Sí, bueno, le pongo zumbador. Sí. Y así, pues ya está. ¿El vibrato? El vibrato, sí. Y me hago ilusiones. Es usted un poco, ¿no? Sí. He encontrado. Se llama Samara. La asesinaron. La dejaron morir en el fondo de un pozo. Pero no murió. ¿Qué está pasando? Sé que esto parece una locura. ¿Quieres dormir? Cielo, ¿no crees que deberías dormir? La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Os ofrecemos una pequeña historia que nos habla de una grandeza, la grandeza de la Grecia clásica, esa Grecia que en el siglo V antes de Cristo dio tanto que hablar y generó tantos artistas, tantos intelectuales, tantas genialidades. Y hay un caso en especial, el de Sófocles. Qué gran dramaturgo, qué gran talento. ¿Y cuántos enemigos contrajo? Bueno, como cualquier ser peculiar, como cualquier ser descollante en su época, pues siempre la envidia, siempre la desidia, siempre el contubernio,

finales de los 80 triunfaban Enrique Bunbury y los suyos, los héroes del silencio, auténticos héroes de leyenda. Este fue su primer gran éxito. Luego unos años magníficos donde llegaron a triunfar en países como Alemania, objeto de culto todavía, y esa última gira para siempre del año 1996. Vuelven a ser actualidad gracias a dos conciertos que se ofrecen ahora en DVD o DVD. Y bueno, pues la verdad es que siempre eternos, siempre maravillosos, siempre fuertes, héroes del silencio. Desde Zaragoza con amor, esa furia, ese ruido, bueno, tremendo lo de los héroes. Cada vez que salía Enrique Bunbury a cantar al escenario parece que salía el león de Libia, bueno, el león de Damasco. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, nos preocupamos ahora por lo que necesita la Unión Europea en materia científica. Y no son pocas cosas, ¿verdad, Martín? No, un telescopio de neutrinos, un superordenador de alto rendimiento o un laboratorio de alta seguridad para el estudio de enfermedades son algunas de las 23 instalaciones de investigación prioritarias para la Unión Europea. Estas son las conclusiones a las que ha llegado un equipo de expertos en el llamado Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de la Investigación, que inició sus trabajos en 2002. Todos optarán a financiación comunitaria a cargo del séptimo programa marco de investigación de la Unión, 2007-2013. Dos instalaciones estarán dedicadas a la física nuclear, en concreto a la investigación del antiprotón y el ion. Su construcción está prevista en Darmstadt, en Alemania, y su coste estimado se encuentra en los 984 millones de euros. En cuanto al telescopio europeo de neutrinos para profundidades marinas, está valorado en 200 millones de euros. Otros cuatro proyectos estarán dedicados a las ciencias medioambientales. Así tendríamos un buque para la investigación costera en el Báltico, el buque rompehielos de investigación Aurora Borealis, el Observatorio Europeo del Fondo Marino y un centro para la investigación y protección de la biodiversidad. En cuanto a las ciencias médicas y a la biología, el foro propuso la creación de una infraestructura avanzada para la formación de imágenes del cerebro y el cuerpo, un centro de estudios bioinformáticos y una red de centros de investigación clínica. Asimismo, los expertos defendieron la creación de un laboratorio de alta seguridad para enfermedades y amenazas para la salud pública, un complejo para el análisis funcional del genoma de mamíferos y varias instalaciones para la investigación biomédica. Bueno, pues 23 instalaciones, también buques de exploración, buques de investigación, todo esto propuesto por los científicos como necesidades prioritarias para la investigación científica en la Unión Europea en los próximos años. De estas 23 propuestas, pues llegarán a ser algo real, algo tangible, dos. Más o menos. De todas formas, tienen tiempo hasta 2013. Y bueno, además tienen en proyecto un reactor experimental termonuclear. Sí, eso sí lo harán. Un colisionador lineal internacional. Sí. E incluso un radiotelescopio denominado serie del kilómetro cuadrado. Pues nada, pues la serie del kilómetro cuadrado, a ver si ponen algún telescopio más. En fin, que todo lo que se invierta en ciencia es beneficioso para nuestra cultura, para nuestra sociedad. Y desde aquí siempre lo defendemos. Ojalá que estas propuestas lleguen a concretarse en algo más que ilusorio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Un relato terrorífico que nos envía Adriano Morán Conesa y se llama La secta del profeta. Atención, que no está nada mal ese relato, y mucho más en la voz de Paco de León. La secta del profeta, Adriano Morán Conesa. Después un expediente del misterio, en este caso el número 31, en el que Bruno Cardeñosa nos va a contar algo terrible y muy lamentable, y es las curiosas mutilaciones de ganado en el estado de Nuevo México. Atención a este asunto, que no solo ocurre en Argentina o incluso en Navarra, sino también en Nuevo México, en Estados Unidos. Será el capítulo 31 de los expedientes del misterio. Tendremos que hablar de la zona de los gorilas de montaña, esa mítica y legendaria zona protegida desde los tiempos de Dayan Fossey. Bueno, pues ahora por fin ha sido cartografiada. Ya tenemos mapa

empezaban a alabar al profeta. Recordad siempre el primer asesinato que predijo y el olor que producían las vísceras de aquel infeliz cuando lo abrimos en canal. La primera de muchas muertes que nos conducirán a la riqueza en vida y quizás al averno en muerte. Y es que no hay nada peor que los prosélitos sigan fielmente los postulados, las directrices de su jefe, la secta del profeta. ¿Cómo cautivó los corazones, cómo cautivó el alma de aquellos seguidores? Ignorantes en principio y después conscientes de la misión que el destino les había encomendado. Enhorabuena a Triano Morán Conesa. Ahí está tu relato, La secta del profeta, en la voz de Paco de León. La madrugada, así es la noche para La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Vamos al capítulo 31 de nuestros expedientes del misterio. Estamos hablando de las mutilaciones de ganado, un asunto que llamó mucho la atención allá por la década de los 90 y que permanece vigente aún en nuestros días. Las mutilaciones de ganado, más concretamente las que se produjeron en el estado norteamericano de Nuevo México. Con Bruno Cardeñosa sabemos, averiguamos los pormenores de aquel hecho. ...24 de mayo de 1978... Dulce, Nuevo México, Estados Unidos. 15 reses vacunas aparecen muertas a primera hora de la mañana en uno de los ranchos de las afueras de la localidad. Sufren extrañas heridas muy precisas. De inmediato el sheriff de la localidad, el cabo Valdez, se hace cargo del caso. Sin embargo, tras el primer examen del escenario de los hechos, sospecha que algo muy extraño ha sucedido. Es entonces cuando comienza una investigación ciertamente extraordinaria. El primer investigador oficial del caso ya conoce la existencia de otros precedentes sospechosos en la zona. Sin embargo, en esta ocasión los expertos disponen de las reses recién fallecidas. Este detalle facilitará sumamente la investigación, pero en realidad las extrañas muertes de animales se venían produciendo en algunos estados norteamericanos desde 1967. En esa fecha, en San Luis, en Colorado, apareció una yegua muerta. Del análisis efectuado se deduce que fue mutilada de forma precisa y gracias a una tecnología avanzada. Tanto más que la que disponen los científicos de la época. En las investigaciones del caso de 1978 participarán el Centro Sanitario de Ganado de Nuevo México y el Laboratorio de Los Álamos, vinculado a la Universidad de California. Además, en las pesquisas también trabajarán otros 3 laboratorios privados, en total 5 centros científicos. Aunque la información sería desclasificada 15 años después, entonces la labor de los expertos estuvo sumida en el más absoluto de los secretos. Hoy, sus informes son conocidos y son más que sorprendentes. Se efectúan análisis de todo tipo, biológicos, sanguíneos, cutáneos. Lo primero que certifican los estudios efectuados es la presencia de determinadas sustancias fosforadas y potasio. Tras ello llega la primera conclusión. De haberse producido el deceso de las reses por causas naturales, no puede hallarse ninguno de estos elementos. Pero las pesquisas fueron mucho más lejos. Mientras, en los análisis sanguíneos surge una nueva sorpresa. Su coloración es menos rojiza de lo habitual. El informe del FBI ofrece una conclusión. Es la siguiente. Este elemento puede hacer pensar que se utilizó algún tipo de radiación para matar a los animales. En el expediente se incluye el examen efectuado por la Universidad de California. Allí fueron a parar algunas vísceras para ser sometidas a análisis bacteriológicos y microscópicos. En los músculos se hallaron bacterias inusuales que se encuentran extendidas en diferentes fibras del animal. Se encuentra una sustancia llamada Sacosporia. Además, en el corazón se encuentra una bacteria llamada Clostridium. A este respecto, el expediente dice lo siguiente. Esta bacteria está asociada a la muerte de reses por infección, pero el deceso se ha producido antes de que la bacteria se desarrolle, lo cual no tiene explicación. Finalmente, uno de los expertos californianos, el doctor Donald Petersen, aseguró lo siguiente. La infiltración de bacterias en los músculos pudo haber sido efectuada después de la muerte. No se trataba de un detalle baladí. Significaba que alguien lo había efectuado y que, por tanto, la muerte de las reses no era natural. Y es que en el mismo informe, los expertos universitarios añadieron, para las mutilaciones, los causantes han dispuesto de un material quirúrgico totalmente avanzado, más avanzado por el tipo de cortes, de lo que disponemos en la actualidad. En su dossier, el agente Valdez recoge numerosos testimonios de testigos que aseguraron haber observado extrañas luces sobre el rancho en donde se produjeron los hechos. A tenor de la tecnología empleada por los mutiladores, sospecha que el misterio no puede ser resuelto de acuerdo al conocimiento actual. En todo caso, en el expediente final se revela que la muerte de las reses puede ser fruto de un experimento secreto. El problema es que se desconoce quién pudo realizarlo. Todo un misterio sin resolver, la extraña mutilación de ganado que venimos sufriendo, que venimos padeciendo desde hace ya casi 30 años. ¿Qué pasa con esas extrañas reses? ¿Quién se beneficia de esas mutilaciones, de esas secciones perfectas de carne y cuero? Bueno, pues ahí estamos. Seguimos muy pendientes de todas las noticias que se puedan generar, porque no solamente ya en Argentina, en Chile, no, también en Estados Unidos, incluso en España hubo algunos casos de mutilaciones de ganado, acontecidos en Navarra, por cierto. Con Bruno Cardeñosa, capítulo 31, en nuestros expedientes del misterio. Esta temporada os ofrecíamos ese pasaje de la historia especial dedicado a Diane Fossey, la gran conservacionista, aquella que entregó su vida a la protección de los gorilas de montaña, cuando quedaban muy pocos ejemplares. Hoy en día, esa cifra de 200 y pico que ella censó en los años 60, pues afortunadamente se ha triplicado. Pero eso no resta un ápice de emoción a la cosa, porque siguen todavía los furtivos adentrándose en los territorios ancestrales de estos gorilas y siguen cazándoles. Bueno, pues ahora, menos mal, que tenemos ya por fin un mapita, ¿verdad, Martín? Así es, la UNESCO ha anunciado que los tres parques nacionales que abrigan el hábitat natural del gorila de las montañas en Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo han sido cartografiados por primera vez y para ayudar a la conservación de la especie. Ha sido efectuada en colaboración con la Agencia Espacial Europea y ha permitido definir los límites de los parques, establecer una representación del terreno en tres dimensiones y hacer un balance de la masa vegetal. Inscritos en la lista de sitios de Patrimonio Mundial de la Humanidad, los tres parques nacionales representan una superficie de más de 800.000 hectáreas. Mario Hernández, responsable del programa de la UNESCO, ha afirmado que la delimitación permitirá saber, entre otras cosas, dónde ha tenido lugar la deforestación perjudicial para los gorilas, ya sea por explotación forestal, agrícola o urbanística. Según datos del Fondo Mundial por la Naturaleza, actualmente hay 677 gorilas de las montañas. Bueno, pues 677 que, como decíamos antes, han visto triplicar su número en los últimos 40 años. No está nada mal, aunque siguen siendo muy poquitos, insuficientes acaso para mantener la especie en un futuro. Bueno, pues ahí tenemos en 800.000 hectáreas repartidos esos 677 ejemplares de nuestros queridos gorilas de montaña. Whisper tonight. De los vientos, escuchando músicas evocadoras, llegaremos a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y tenemos cosas interesantes para divertirnos un ratito en este ya inicio del fin de semana, porque para nosotros esto ya es el fin de semana. Estamos ya. Sí, sí. Como dicen los americanos, thanks God it's Friday, por fin es viernes, ¿no? Si no existiera, deberíamos crear uno, ¿eh? Martín Espósito, el original. ¿Tú crees? Sí. Yo propongo ya hacer el muñeco Martín. Ah, vale. Como esta señora que tenemos, la europea del día, sí. Que ha dedicado toda su vida a coleccionar muñecas Barbies. Sí, sí. Pero que ha hecho del hobby, ha hecho un negocio. Bueno, gana. Bueno. Sí, gana pues, más que pierde. ¿Y es española? Española, es madrileña. Bueno, pues luego la declaramos europea del día. Hablamos también de las gafas piercing. Así es. Esto ya es lo último. Te van sin patillas, sin patillas. Pero bueno, como sin patillas, te incrustan las gafas en la cara ya directamente. Tabique nasal. Qué daño. Bueno. De verdad, a lo que estamos llegando. Ay, señor, qué cosas ocurren en La Rosa de los Vientos. Tiempo para comentar en compañía de nuestros oyentes internautas que nos envían correos estupendos rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Pues venga, vamos con los amigos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues Vicente Cidades, desde Ourense, de Berín, pues nos quiere hacer una invitación. Primero dice que nos escucha a través de internet, porque si no podría llegar al día siguiente a trabajar en condiciones. Como tantos, amigo. Y luego nos invita a su villa. A Berín. Nos invita a una villa bajo el dominio de la fortaleza Castillo de Monterrey. Hombre, tú conoces Martín, tú conoces... No conoces Berín. Bueno, nos las describe un poquito. Dice, regada por el río Tamega, único río gallego, con importante caudal, afluente del Duero. El único río gallego afluente del Duero, sí. Eso es, y zona fronteriza con Portugal. Dice además que cuentan con el carnaval, que posee la máscara más antigua del mundo, que se le denomina el cigarrón. El cigarrón. Dice que cuando queramos hacer el programa en directo desde Berín, pues que estamos allí invitados, que somos muy recibidos y que, bueno, que incluso si estamos con algún mal, pachuchos o gripes o con alguna otra dolencia, pues nos podemos curar en sus aguas minero-medicinales. Bueno. Y además también, eso exteriormente, pero sí. Interiormente con los mejores vinos de la denominación de origen, según él, que son de Monterrey. De Monterrey. Bueno, pues muy bien, Martín, ¿eh? Sí, no está nada mal, ¿eh? Aguas minero-medicinales, tenemos más masajitos, sí. Está el Castillo de Monterrey. Y... Hombre, nos van a tratar como un rey, sí. Hombre, yo sí que tenía noticias del carnaval, que era un carnaval muy afamado, ¿verdad? O es un carnaval muy afamado, el de Berín, ¿verdad? Sí. Con el cigarrón y todo esto. Bueno, pues nada, amigo, muchas las gracias. Las aguas. Pues las aguas y todo. Pues muchas gracias por tu invitación. Y no la desestimamos, ¿eh? ¡Anda! No la desestimamos. ¿Qué me dices? Hombre. ¿Excursiones, Juan? Hombre, ya. Tenemos muy buena audiencia en Galicia. Adelántanos algo, hombre. Bueno, excursiones tampoco. El Febritour sería el Febritour. Este año no sé si va a estar muy... muy extenso, vamos a limitar un poco la salida porque ya no puedo ni con mi alma, pero eso no quita para que el 23 de abril, el día del libro... Exclusiva. El día del libro tengamos una firma fastuosa en el Corte Inglés de Princesa, aquí en Madrid, entre las 6 de la tarde y las 8, ahí estaremos en la puerta como si fuéramos Reyes Magos. Pero vamos a hacer el programa ahí en directo y también, ¿o? Bueno, no, el sábado. El programa no. Pero bueno. ¿Cuántas veces quieres hacer el programa? Bueno, pero tú... Tú vas a venir, sí, hombre, eso es verdad. Macarena vendrá, estaremos allí todos, y nada, que vengan los amigos que quieran para que le firmemos algún libro. Y algún descuento que otro, ¿no? Hombre, claro, les tendrán que hacer un descuento, un 10% o algo. Anda. Así que estaremos ahí en el Corte Inglés de Princesa, en la puerta, y disfrutaremos de una tarde estupenda el día del libro. Y luego tenemos visita a Sevilla, el día 30 de abril, el sábado, también estaremos de 6:30 aproximadamente hasta las 9, o de 7 a 9, en la caseta del Corte Inglés, en la Feria del Libro de Sevilla. O sea, que la gente de los alrededores que aproveche. Que se acerque el 30 de abril y estaremos allí pues pasando un ratito bueno con Sevilla. Ya cita ineludible para mí, porque la verdad es que nos tratan siempre fenomenal, y más en concreto los amigos del Corte Inglés, que apostaron además por mis libros desde el principio, desde los orígenes, desde que salió el modestito, aquel pequeñito llamado Pasajes de la Historia, en una editorial diminuta. Bueno, pues ahí estuvo el Corte Inglés, libre de presiones de las grandes editoriales, y apostó, y no se me olvidará jamás. Por eso siempre estaremos ahí en Sevilla, en la caseta del Corte Inglés, para disfrutar de la gran feria que tienen, supongo que en la Plaza Nueva estarán, como siempre. Sí, además es una feria estupenda. Pues ahí estaremos, el próximo 30 de abril, en Sevilla, entre las 6:30, 7:00 hasta las 9:00, firmando libros. Mis favoritos, cuarta edición ya. ¡Jo! ¡Hala! Esto es tremendo, cuarta edición. Un sin vivir. Pues hablando de viajes y hablando de la sección de Juan Ignacio Cuesta, han llegado muchos correos, entre ellos el de Gonzalo y el de José Carlos, que nos hablan de la Sierra de Francia. José Carlos en concreto nos manda una ruta, dice, para ir a Sierra de Francia, por si os apetece ver sus parajes. No os olvidéis, cuando vayáis, visitar la Sierra de la Alberca, Mogarraz, dos bonitas villas de la Sierra de Francia, para ir Salamanca, vecinos, Tamames, El Cabaco, la Alberca, Sierra de Francia. Bueno, hombre, la Alberca está muy bien, es un paraje maravilloso. Y Gonzalo dice, pues nada, que para llegar a ella, a la Peña de Francia, desde Salamanca, el mejor camino es tomar la carretera A62 hacia Portugal e ir hasta la Fuente de San Esteban, o para visitar una gran ciudad, dice, llegar hasta Ciudad Rodrigo. Muy y bonita. Entrar en la Sierra de Francia por el Paso de los Lobos, directamente a la Peña de Francia. Muy bien. Yo le tengo un cariño tremendo a Ciudad Rodrigo, donde soy farinato distinguido, y eso es un honor para mí. Y también nos dieron una placa conmemorativa de lo mejor del Carnaval del Toro. Una chirigota, ¿no? Una chirigota también, una canción. Estoy muy, ¿eh? muy agradecido a Ciudad Rodrigo. La verdad es que... ¿Desconocía yo eso? Sí, claro, sí. Claro, tengo una chirigota yo. Sí. De los carnavales. Y la Peña de Francia, pues... Cuando era turno de noche. Sí, sí, en la época turno de noche, en el año 95, hicieron una canción que me encantó. A ver si algún día la recuperamos y la ponemos. Estaría muy bien. Sí, y en cuanto a la Peña de Francia, pues bueno, Juan Ignacio Cuesta ya nos ilustró mucho sobre ese lugar de poder. Pero además es que también tenemos anécdota con la Peña de Francia, porque hubo muchísimos grupos de exploradores, de cazadores, el día de la alerta OVNI del 97, el 5 de julio del 97, se posicionaron allí, en la Sierra de Francia, en la Peña, y luego eso hicieron un reportaje en el diario El Adelanto de Salamanca, que conservo con mucho cariño. Sí, además estuvieron ahí un montón. Un montón. Pues unos cuantos que la verdad es que dio gusto verles por allí. Pasaron un frío tremendo. Un frío, bueno, de estos, claro, a 2000 y pico. Llegaron a ver algo, yo creo, recordar. Sí, hubo alguna cosita, sí. Sí, sí. Pero ahí está ese reportaje publicado en el diario El Adelanto. Bueno, pues Pablo de Móstoles dice que acaba de leer el libro de Anthony Vivor, Stalingrado. Muy bueno. Y entonces él rápidamente dice, pues también, como me queda con ganas de un poquito más, voy a escuchar el pasaje de Cebrián dedicado a la batalla. A la batalla de Stalingrado. Y bueno, y se encontró con una cosa curiosa. Dice que cuando comentas que los soviéticos iniciaron la operación Urano, pues hablas de la carga del general Ruskoy. Ruskoy, claro. Dice sobre uno de los francos rumanos. El caso es que él pues ha empezado a buscar en el libro, que no le sonaba así mucho, y dice que exactamente así, con ese nombre, pues que no le aparece nada. Que aparecen nombres similares, como es Rokossovsky o Roske. Sí. Y dice que bueno, que en ambos casos pues la comparación le parece un poco clara por cómo lo identificas tú. Bueno, pero es que también los nombres rusos se modifican constantemente. O sea, puede ser Khrushchev. Sí. Pero también puede ser Khrushchev. Claro. Sí. Correcto. Claro. Bueno, pues entonces, por otro lado, también lo que te pide es a ver si puedes hacer un versus relacionado con el asunto soviético entre Trotsky y Stalin. Bueno, hicimos Stalin versus Zhukov, o Zhukov. y la verdad es que sí, Stalin tiene un versus apoteósico con Trotsky. Sí, con León Trotsky. Bueno, pues, y por último, dice que a ver si recuperamos alguno de los pasajes primigenios del programa, cuando se empezó, y se cuelga en internet que piensa que no hay ninguno. Vale, lo que vamos a hacer es un pasaje de la historia muy pronto, con el enigma de la gran duquesa Anastasia. Anda. Vamos a hacer el asesinato de la familia Romanov, Castamanet. Vamos a hacerlo porque he estado investigando el caso últimamente con las averiguaciones sobre ADN y yo creo que tiene un pasaje de la historia muy, muy hermoso, triste, lamentable para los Romanov. Con ese asesinato, recordemos que fueron ejecutados de una forma vil. Que desde Rasputín. Desde Rasputín, que vaticinó la desaparición de los Romanov. 11 personas, los miembros de la familia real, el médico personal y 3 servidores, fueron ejecutados con pistolas y a bayonetazos, algo tremendo. Y bueno, pues cómo fueron sepultados, los métodos que se usaron, los oficiales que intervinieron, los bolcheviques, las llamadas de teléfono. La verdad es que tiene una historia que vamos a hacer muy pronto en pasajes de la historia. Realmente, realmente, la gran duquesa Anastasia, la hija menor de Nicolás II, murió en aquella refriega. ¿O sobrevivió? ¿Cuántas impostoras asumieron, se arrogaron el derecho a ser Anastasia? Oh, bueno, Martín en la intimidad le gusta que le llamen Anastasia. A Martín, sí. Sí, y yo por la noche escucho a Anastasia cada 2x3. Muy bien. Me gusta, me encanta. Muy bien. Bueno, en fin. Tenemos una carta, porque Álvaro Ortiz de Zamora ha cogido un sobre, ha rellenado esa dirección que tanto nos gusta recordar, Juan. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Bueno, fantástico. Puso el sello y envió la carta. Aquí la tenemos. Muy bien. Dice así: siglo primero, después de Fernando Jiménez del Oso. Se nos fue el más grande, pero aún nos quedas tú, que si la vida te da fuerza serás tan grande como él y a lo mejor puedes intentar superarle, porque no, nuestro Magister Vitae eso jamás. Nos ha lanzado el reto más importante de nuestras vidas, buscar la verdad allá donde se encuentre, y él nos ha iluminado el camino para que los demás sigamos buscando donde él lo ha dejado. Su camino es nuestro camino. Gracias, amigo Cebrián, por haber engatusado a don Fernando para tenerle con nosotros de tertuliano en La Rosa. Gracias por todas las maravillosas noches de radio pura que nos habéis ofrecido durante tantos años. Gracias, un millón de gracias. Y a ti, mi querido Cebrián, solo puedo decirte que has cambiado mi forma de entender la historia. Soy uno más que de niño siempre aborrecí la historia, que me has cambiado como persona para bien. He crecido espiritualmente gracias a los conocimientos de La Rosa y me has comprometido con los demás. Gracias por tus noches, contando las batallas del abuelo Cebolleta, de una forma que jamás nadie podrá llegar a narrarlas y a vivirlas como tú, mi estimado y querido tutor de la radio. Bueno, un abrazo tremendo para ti, amigo, y nada, me emocionan estas cosas, pero no te preocupes que el próximo domingo ahí tendremos a Fernando Jiménez del Oso con sus viajes, con sus enigmas, y seguirá vivo, porque nadie muere mientras que se le recuerde. Así que ahí le tendremos todos los domingos con sus viajes favoritos. Y no son pocos, no son pocos los que tiene Fernando Jiménez del Oso. Así que bueno, también aprovecho para decir que es verdad, en estos últimos días muchos amigos es como que han echado la vista atrás sobre las cosas que hemos hecho en Turno de Noche o La Rosa de los Vientos, y las están recordando, las están valorando. Y bueno, pues yo lo que sí os quiero agradecer es ese cariño que estáis demostrando hacia la figura de Fernando, hacia lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años, y bueno, seguiremos en el empeño para intentar ofreceros siempre el mejor programa posible. Pues Javier, Tomás y Mariano son 3 compañeros de trabajo de Palma de Mallorca, y hace unos días nos enviaron un CD con la presentación y selección de sus mejores psicofonías. Hombre, que nos ha llegado ya, Ha llegado. Pues ha eso llegado. Es lo que ellos quieren saber. Dice que no tienen muy claro si ha llegado, si la dirección estaba correcta y si querían que confirmáramos la recepción de este paquete tan valioso. Ha llegado. Lo recogimos en el día de ayer. Exacto. En el día de ayer y ya lo tenemos aquí con nosotros, amigos de Baleares. Y nada, os agradecemos muchísimo la presentación, el formato, y a buen seguro que utilizaremos alguna psicofonía en el monográfico clásico que haremos, bueno, perfilando el verano. Pronto. Sí. A José le gustaría saber si es posible el hacer un pasaje de la historia sobre Wojtyla, sobre Juan Pablo II, y ya que estamos, un versus, Winston Churchill versus Adolf Hitler, y cómo utilizaban aquellos, Winston Churchill a los druidas y Hitler a los brujos para lanzarse, una guerra esotérica también en la Segunda Guerra Mundial, a base de conjuros, a base de maldiciones, los augurios. Se utilizó todo, toda suerte de armas, incluidas estas del misterio. Bueno, pues sí, que lo tienen el pasaje Winston Churchill y Adolf Hitler. Y bueno, lo vamos a pensar. Uh-huh, muy bien. Pues acaba José diciendo, Cebrián, a ver cuándo vienes a Valencia con alguno de tus libros, que quiero que me firmes el de Pasajes de la Historia. Claro. Un saludo y amunt Valencia. Amunt Valencia. ¿A Valencia no nos han invitado? No nos han invitado. Bueno, pues ya iremos cuando nos inviten, claro. Bueno, sí, hombre, el día que vayas... Sí. No me puedo imaginar lo que puede haber allí, ¿eh? Hay muchos amigos, mucha expectación. Bueno, pues vamos a intentar hacer algún viajecito a Valencia, que es un lugar al que estamos obligados a ir, ¿eh? Y que además con mucho gusto. Bueno, pues aquí tenemos el correo de Higuera. No especifica bien su nombre, sí, así que le llamamos así. Bueno, dice que le... Cristina Higuera. No lo sé. Dice que le gusta el programa. Lo que menos, la hora del pepín. Sí. Pero reconoce que tenemos buen gusto musical. Pues mira, bueno, ese lado vamos bien. Vamos compensando. A ver, alguna cosita más. Por ejemplo, que las chicas que dice que valemos mucho. También fenomenal. Oye, vamos bien. Sí. Que Martín, mejor no comentar. Mejor no comentarlo, sí. Y bueno, dice que te da un aprobadillo. Hala. Bueno. El otro día que estaba corriendo a gorrazos a Martín, como siempre, por la emisora. Y claro, me pararon los compañeros y me dijeron, por favor, compasión. Es verdad. Y claro, pues le di con más fuerza, ¿no? Pues... Digo, lo mismo es que le estoy dando... Así flojillo, ¿no? Es bueno, Martín. Bueno. Pero no destripes aquí las cosas que pasan en redacción. No, verdad, no, lo cuenta todo. Es verdad. En fin. Vicente de la Calle dice, por favor, habla de los españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial y entre otros de los 3.500 republicanos que ayudaron a liberar París, que de esto no se sabe mucho. Muchas gracias. Si no se puede hoy, espero que hagáis un especial cuando podáis. Espero que queráis, jeje. Sí, hombre, claro que sí. Enhorabuena por el programa. Hicimos un pasaje de la historia dedicado como homenaje a los soldados de la División Azul. Dimos algunos apuntes también sobre la participación republicana en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, hay que hacer un pasaje. Ahí está Mauthausen. 6.000 españoles murieron en los campos de exterminio nazis. Y eso hay que recordarlo siempre. Hubo españoles en el desembarco de Normandía, un par de cientos. Hubo españoles en la liberación de París. El primer vehículo acorazado que entra en París es el carro Teruel, que es un nombre tan español. Hubo la verdad que esa participación. También hubo desgracias, porque la Francia de Petén pues no trató bien a nuestros españoles. Y muchos de ellos pues acabaron en campos de concentración también. Una triste desgracia. No se recibe muy bien el exilio que llegaba desde España después de la Guerra Civil Española. Pero bueno, sí que lo vamos a apuntar. Españoles en la Segunda Guerra Mundial, en el caso de los republicanos. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a José Manuel de Santander, que dice que se ha sido oyente y que quiere felicitarnos, pero primero tiene una duda. Dice que desde hace unas semanas, pues lo primero, que no puede bajarse los archivos sonoros ni escuchar la radio en directo. ¿Cómo que no? Eso es lo que dice, y que no sabe si es un problema suyo o de la página. Pues si no, la página funciona bien, ¿no? Hay veces que a lo mejor pues hay esa duración o el servidor da algún problemilla, pero tú insiste que eso se soluciona y luego lo puedes escuchar sin ningún problema. El problema que tenemos es que, claro, La Rosa de los Vientos es un programa muy escuchado en Internet. Ya en tiempos fuimos el programa de radio en español más escuchado del mundo. Atención a ese dato, que no lo recordamos y yo creo que deberíamos insistir en ello. Pero bueno, resulta que ahora cada vez que colgamos el programa del día anterior, pues no es que entren decenas, no es que entren cientos, es que hay momentos en el que entran miles. Sí, sí. Tenemos miles de descargas del programa y bueno, pues a veces se satura la página y hay problemitas y... Uh-huh. El ancho de banda tiene un límite. Claro, os pedimos un poquito de paciencia, pero es que son miles de amigos los que escuchan el programa, ya no en directo, sino en Internet. O sea, hay que contar con una audiencia en directo y la audiencia de Internet, que empieza a ser importantísima. Pues sí. Ahí la gente de marketing tiene un filón, ¿sí? La verdad. Sí, yo no sé si esto debería computar en el EGM también o... No lo sé, pero la verdad es que es más sencillo, yo creo, de poder, o más fiable a la hora de calcular cuántos oyentes tienes, por el número de descargas o visitas. Sí, eso te da un dato, vamos, exacto, muy muy fiable, sí, sobre todo si, por ejemplo, antes del audio metes algo de public. Sabes que sí, personas que querían escuchar ese audio... Hombre, ¿lo han escuchado? Nosotros tenemos un dato récord, un dato espectacular, que es el famoso pasaje de la historia dedicado a William Wallace, uh-huh, que tuvo 175.000 descargas. Claro. Y es que se dice pronto, ¿eh? Un pasaje de la historia de 30 y pico minutos, 175.000 descargas. Sí, sí. Eso fue, bueno, que es el pasaje que hemos incluido en el doble CD de La Rosa de los Vientos, como recuerdo de aquel hecho. Pero 175.000 descargas, es abrumador el dato. Claro, pues no demos ideas, pero fíjate, 175.000 personas o no que pueden tener X anuncios. Ahí, como las revistas, cuando uno compra el periódico, luego lo tienes en casa, ¿no? La gente archiva estos audios. No, estamos al borde de una revolución, ¿eh? Sí. Al borde de una revolución. Poco a poco, porque... Falta un poquito. Sí, falta un poquito. Sí, la verdad es que sí. La cosa va despacio. Pero bueno, oye, poco a poco. No, hace poquito las universidades tenían muy poquitas aulas con acceso a Internet y... Y ahora sí. Ahora ya va la cosa prosperando. No, estamos entrando en la era de programas a la carta. También. Estamos entrando radio en esa era. Radio a la carta, efectivamente. Ahí está la radio digital, a la espera. Sí. Tú haces un contenido, lo cuelgas en la red, sí, y la gente pues lo usa, ¿no? Aunque, bueno, hay diferentes estudios que han hecho operadores de telecomunicaciones que a la gente tampoco le gusta mucho eso, ¿eh? ¿No? No tiende, por ejemplo, a... Les han dado la posibilidad a ciertas personas de decir, pues a tal hora quiero ver este programa, a tal hora este otro, y te elaboras tú tu escaleta, y no ha sido efectivo. Las operadoras de cable, una de ellas, un estudio que me han contado, prefieren... que les echen muchos contenidos, que les ofrezcan muchos contenidos y ellos, bueno, elegir. Pues ir picando. Eso es. Prefieren eso a hacer una parrilla particular o... Sí. O sea, prefieren un surtido, un gran surtido. Exacto. De canales, sí, con mucha temática. Por lo menos esa es la tendencia hoy. O sea, quieren mucha oferta y ellos eligen. Mucha oferta, eso es. Bueno, eso pues es. Ya veremos a ver en qué acaba esto. Pero es muy cómodo el elegir, el decir, oye, a esta hora no voy a poder escuchar este programa, ¿verdad? Sí. Pues te elaboras tu parrilla. Sí, y luego lo oyes a cualquier hora. No, hombre, nosotros tenemos en esto del Emul y cosas así, ¿no? Sí. Nos han contado que hay ahora mismo un afán, una moda coleccionista sobre los contenidos del programa, sí, que va increciendo. Claro, bueno, así les pasa que muchas veces dicen, a ver, que estáis repitiendo, este contenido, y dices, sí. ¿Pero qué dices? Pero hace muchísimo tiempo que no ponemos esto. Sí, hay ansiedad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, he leído incluso un correo esta noche. Sí. Que comentaba un oyente que había comprado un reproductor MP3 solo para grabar, descargarse y luego pasarlos al MP3 los archivitos. Y escucharlo cuando quede, claro. No, claro. Y recibimos correos constantemente diciendo eso. Pues tengo ya tengo coleccionados más de 300 monográficos Zona Cero. Claro, tengo, y das la cuenta y dices, ah, pues fíjate. Claro, dice, tengo 200 y pico pasajes de la historia. Claro, es eso, o sea, La Rosa de los Vientos está surtiendo de contenido a muchos coleccionistas y yo me alegro mucho que disfruten de lo que podamos ofrecer. No, y además así, en cualquier hora, pues pueden escuchar. El otro día me llamaba Jesús Callejo, sí, y me llamaba todo alborozado, muy muy contento, diciendo, ¿pero sabes que están ya coleccionando mis enigmas literarios? Claro. Digo, pues claro, Jesús, digo, todos los contenidos de La Rosa son susceptibles de ser coleccionados, ¿no? Supuesto, sí. Está muy bien. Bueno, pues José Manuel, que nos habíamos quedado un poquito a medias con su correo, sí, dice que tiene otro asunto, pues que le carcome un poquito. Sí. Es referente a Malaquías. Según sus conocimientos, dice que no es santo de la Iglesia Católica, que por lo visto pues hay una general confusión con el profeta Malaquías, que fue uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Él comenta que se refieren normalmente sobre este Malaquías o profeta, que es un monje irlandés que es nacido en Irlanda en 1094 y su nombre se latinizó como Malaquías. Bueno, el nombre es un poquito raro, es Malhaketok o Margay. Bueno, dice que se basa en la lista de los santos de la Iglesia que está en la página del Vaticano. Y por lo visto, pues sí se celebra una fiesta, que es el 7 de noviembre, pero en conjunto está este profeta con los otros 11. Sí, lo que pasa que yo no sé si estamos hablando del mismo, porque las famosas profecías de San Malaquías están datadas en el siglo XIII, creo recordar, y recuperadas en el siglo XVI. Este obispo que tuvo además su obispado en Irlanda, pues elaboró esta suerte de vaticinios, pero creo que datados en el siglo XIII. A lo mejor es que hay varios Malaquías, no sé. A lo mejor. Sí, pero luego aparecieron recopilados. En el libro en el 1500... En 1595, ¿sí? Sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no sé si hablamos del libro, pero bueno, en todo caso ahí está el apunte de este amigo y bien recibido es. Bernardino, saludos del maligno, dice. Saludos del maligno. Bueno. Es tremendo, ya, qué audiencia tenemos, Lo primero, darte mis felicitaciones por resistir al tiempo tan bien. En fin, te escribo porque estoy escuchando... Aquí debería decir, pues anda, que tú, maligno, que estás desde el origen... ¿Ese no era maligno? No, ese era... Ese era el doctor maligno. Ah, doctor maligno, sí. Pero no era la esa risa de lindo pulgoso. A ver. Te escribo porque estoy escuchando Rommel versus Montgomery. Sí. Bien. He estado escuchando el versus y he escuchado la sintonía del comienzo y del final. ¿Me podrías decir el nombre de la canción? Pues aquí La Casa Sola. Del principio y del final, ay, es que pues no la tengo cogida ahora mismo, pero sí es un recopilatorio de guerras y sí. Es una sintonía además bastante clásica que solemos nosotros utilizar en los pasajes de la Segunda Guerra Mundial. ¿No será El Nido del Águila o alguna? Yo creo que sí. ¿El Nido del Águila? Yo creo que sí. Sí. Yo, a mí me encantan las películas. Perfecto. Pues nada, Bernardino, creo que ha quedado satisfecho. Saludos de un oyente que te escucha desde 1993. Bueno, pues qué maravilla. Un abrazo tremendo para ti, amigo. Tú también eres momia como yo. Bueno, tenemos aquí un correo de Carlos que nos escribe desde Medina del Campo. Su sección favorita es la Zona Cero y también le gusta mucho la de los cómics de Shogun. Sí. Además, hiciste una valoración sobre los juegos de rol, sí. Que le gustó mucho. Sí. Dice que es aficionado a dichos juegos desde hace 11 años y es la primera vez que en un medio de comunicación pues alguien parte una lanza a favor de este tipo de juegos. Sí, siempre mantuvimos esa tesis. Los juegos de rol son fantásticos. Además, estimulan la imaginación y bueno, pues la pésima suerte es que ha caído sobre ellos una leyenda negra. Y parece que todo aquel que juega al rol, pues está poco menos que perturbado, ¿no? Pues no. El juego de rol es estupendo. Y bueno, pues mi chaval, cuando crezca, pues también jugará al rol. Ah, pues nada. Bueno, pues Carlos te pide para allá otro monográfico de psicofonías, que le parece realmente apasionante. Muy bien. Y otro monográfico dedicado a esto que le gusta tanto, a los juegos de rol, hablando de su historia, de la leyenda negra... Bueno, pues ya, eso ya lo comentaremos con Raúl Shogun. Y luego, pues nada, nos habla de una inclusión parafónica que escuchó en el monográfico de psicofonías del año 2002, en una conversación que mantenías con Juan Ignacio Cuesta. ¿Ves? Como está todo en internet, sí. Pues cogen y dicen, no, el monográfico de psicofonías del 2002. Claro. Le dan tiquitiquiri y ya está ahí. Acceden al archivo y fuera. El de Semana Santa del 2005, tiquitiquiri, y está en Onda 0.es. Bueno, pues queremos recordar que este comentario se hizo ya hace muchísimo tiempo, sí. Y se afirmó en antena, pues creo que no sé si era yo o sí, u otra persona sí. del estudio. Pero era una inclusión no parafónica, sino casasolística. Era por la línea de órdenes, sí. Que a veces se claro, pero como está el monográfico ahí desde hace 3 años, pues es una pregunta, una cuestión que nos hacen los oyentes cuando se percatan del sonidito y tenemos que estar respondiéndola siempre. Claro, eso es lo que tiene internet, que quedas ahí para siempre. Claro. ¿Es forever? No, es sin escrúpulo. Amigos, esto ya es lo último. ¿Usáis gafas? ¿Queréis no perderlas jamás? Ya tenemos la solución. Llega el Incrustator. De la mano de James. ¿James? O sea que era él. Claro. Es la venganza de James. Aquí vemos a James. James. A ver, ¿qué ocurre con James? James Swin. Sí. Aclárate, Martín. O Su. Que pareces el marqués de las marismas. Sí. 22 años, es muy joven. Sí. Pero ha tenido una brillante idea. ¿Qué es eso de que se te resbalen las gafas? Pues mira, ha tardado 22 años en tener una brillante idea. Pero la ha tenido. Por lo menos alguien la ha tenido, ¿eh? Muy bien. Otros han tardado un poco más. Sí. Es más, yo, por ejemplo, todavía no... todavía no te has estrenado, ¿no? Claro, por eso te decía. Se autoproclama artista plástico. Artista plástico, ¿ves? ¿Ves, Martín? ¿Ves? De plástico normal. ¿Ves? Este muchacho tiene 22 años, pero apunta. Tiene su tarjeta, sí. Y ya se presenta. Sí. Soy James, artista plástico. James, soy de Dallas. De Dallas, en Estados Unidos. Así ha salido. Ya la tenemos ubicado, ¿no? Donde lo de Kennedy. Sí, un poquito más allá está Ohio, ya sabes, ¿no? Cerca. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Donde lo de Martín. Ah, no. ¿Dónde se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los de Ohio? ¿Cómo? ¡Hey, man! Ahí está. Bueno, pues en concreto, James Sui ha tenido esta brillante idea para que no se le resbalen las gafas. Porque todo el mundo, bueno, en verano, ¿quién no utiliza gafas de sol, por ejemplo? Pues sí. Para que no se resbalen, incrustar directamente el puente de las gafas. ¿Ha tenido la, esta brillante idea el joven James? Sí, atravesar el tabique nasal. O sea, te atravies... Dale, mira, mira, mira. Ahí. O sea, te atraviesa el tabique nasal. Pero tú sabes qué dolor es ese, tan horrible. Un piercing. Bueno, me imagino, claro, porque tenemos tan poquita piel entre ceja y ceja que habrá que atravesar el tabique, ¿no? O sea, que te coloca de forma perenne. Sí, sí, sí, el puente de las gafas. El puente, o sea, la montura. La montura. Y bueno, pues no hace falta ya no hace falta patillas. Ya, y para dormir y para ducharte. Sí, eso sí, es muy incómodo, claro. Pero bueno, todo será, me imagino, quita y pon. Ya, y cada vez que tienes que poner el cristalito, tienes que atornillar. Bueno, va con imanes. Ah, con imanes. Los cristalitos van con imanes. Sí, sí, sí, van con imanes, sin patilla, es otra parte, bueno, pues por ese lado es sencillo. No hay patillas. Pero no hay patillas. Por cierto, que estaba un hombre en el peluquero y le dijo, le cortó las patillas, y yo a usted los dedillos... Y que hay otra versión que le da miedo contar. No, hay otra que no. Ya, en fin. Ya imagino. Pues entonces aquí tenemos, dice que se va a comercializar a partir del mes de junio, una cosita así, a mediados de año. ¿Hay pedidos ya? No, de momento no. De momento lo que tenemos son varias imágenes. Sí. Me imagino que serán de él mismo. Claro, él como modelo. O sea, él se ha perforado ya el tabique nasal y, y ha llevado las lentes. Sí, no está mal. Uy, perdona. Fashion, ¿eh? Le está cayendo una gotita de sangre, ¿eh? Ay, sí, fíjate. Ponle un poquito de algodón, Martín, ponle un algodoncito. Ahí, espera. Qué barbaridad. Ya está. Qué asco. La verdad es que recuerda un poco a Lawrence Fishburne en Matrix, ¿no? Cuando se ponen las gafas de... A mí me llaman patilla. Sí. A mí me recuerda otra cosa, pero bueno. Bueno, pues en este caso ha aparecido la coordinadora médica de la Asociación de Piercing Profesional, que por un lado ha considerado que la idea es original, pero claro, que resulta poco práctica por lo que comentábamos, a la hora de dormir o incluso, por ejemplo, al bañarse. Ha dicho lo del piercing. Sí, ha dicho en este caso la coordinadora médica de la Asociación de Piercing Profesional, Elaine Ángel. Elaine Ángel, sí. Elaine, vamos, que no es muy recomendable. No, porque debe ser muy molesto, realmente. Fíjate, bueno, a no ser que preparen modelos para natación, por ejemplo, yo pienso que... ¿no? Ya, hombre, cuando pero voy a natación que... y... A mí me da mucho susto que te perforen cualquier cosa. O sea, ya... cualquier cosa... Sí, la verdad es que... Lo que es perforar, como que no apetece nada. Como que no. No es muy recomendable. No, o sea, que te venga un señor con una taladradora, con una Black & Decker, ¿no? Y vamos a hacer aquí un agujerito... Tú fíjate, rueda, cómo ha terminado, cómo ha quedado. No, y lo malo es que te empiece a perforar y te salga serrín o alguna cosa de estas, ¿no? Porque a ver, ¿y cómo perforan? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo dejan ahí establecidos unos anclajes para que luego no se te caiga la... ¿no? Pues sí, porque luego pueden surgir problemillas, claro. ¿Quién era el que perforaba? Ed Gein. Perforador de profesional. Sí, señor. Bueno, pero esto está muy bien porque podemos esto aplicarlo a otras cosas. Por ejemplo... Sí, la camisa. ¿Qué decís? La camisa. ¿Cuál? Dice, te la coses a la piel. Con grapas. Con grapas para que no se te vaya la camisa. Directamente. Exactamente. En lugar de cinturón, por ejemplo, pues te perforas la cintura... Sí. Y te dejas ahí colgadito el ajustadito. Luego hay otras opciones que también la utiliza la gente, sobre todo antiguamente, que es la ropa interior. Como no te lavas, se te queda pegada de por vida. Eso también es método tradicional. Sí, o por ejemplo los zapatos, dicen, las suelas de los zapatos. Sí, con clavos, claro, directamente. Clavadas al pie. Que llegas a casa, te quitas lo que es el zapato, pero ya llevas las plantillas. Incorporadas. Te dejas, o sea, es como que haces así como una especie de, con el tafilete este, ¿no? Te haces como para abrigarte el pie, pero la suela, la horma, toda la suela, esa va incrustada en el pie, la planta. Esa va fija. Esa con unos clavitos te lo clavas en el pie. Y la horma es la que incorporas. Exactamente. Vas cambiando de modelo. Sí. El anillo que se te escurre, que se te va, ¿eh? Bueno, ¿Para qué? Arrosca. Lo mismo. Un piercing de anillo está solucionado. Está muy bien. Por ejemplo, se me ocurre, en la construcción. Sí. Dices, bueno, que siempre hay que ver que nunca se pone en el casco, ¿no? Es verdad. Pues también. Tú coges el casco y remachas. Se lo clavas en el cráneo al obrero y siempre lleva su casco puesto. Claro. ¿Qué me dices del que lleva pajarita? Claro. Pues directamente te pones la pajarita y así no tienes problemas a la hora de por la mañana decir qué me pongo hoy. Bueno, pero esto no es nuevo. Esto ya lo hizo Blas Tepes en su día. ¿Qué? En una ocasión se presentaron unos embajadores ante Blas Tepes y los muy osados no se descubrieron la testa. O sea, no se quitaron el sombrero. Entonces, ¿qué hizo Blas Tepes? Pues ordenó a sus leales que cogieran a los embajadores y que les clavaran a la cabeza el sombrero. Dice, como no se lo quieren quitar, pues nada. Pues y nada, cogieron... Tanto gusto le tienen. Exactamente, cogieron unos clavos de 8 de 8 centímetros. Y se lo llevaron puesto. Y les clavaron el sombrero al cráneo y se fueron con... De verdad que sanguinarios. Claro, Blas Tepe, que cuando no te la clavaba por arriba te la... Pero bueno. Bueno, es fin de semana. Oye, a Blas Tepe le gustaba mucho aquello de los hemisferios polares, ¿no? El polo norte y el polo sur, ¿no? Y por los dos entraba. Por los dos entraba el pincho. Por el centro. Para adentro. Amigos, estamos hablando de Despretine, estamos hablando de Ozón. Estos son palabras mayores. Es sin duda el gran himno de Europa, porque somos europeos. ¿Y qué? Despretine. Y yo me como tu turrón. Una excusa este mes, no te voy a poder pagar. ¿Cómo? No, el alquiler, el alquiler. ¿Y por qué no me puedes pagar el alquiler? Pues porque tengo sencillamente... Pues no puede pagar el alquiler porque se lo ha gastado todo en Barbies. En Barbies, bueno, amigos, tenemos aquí pues, la que ya hemos proclamado. Sí. Europea del día. Ascensión Ramos. Ascensión Ramos. Madrileña. Barbie Girl. Life in Plastic. It's fantastic. Cómo os gusta la música popular, ¿eh? Bueno, pues esta es la canción creada por Sergio Monforte, de su grupo Pandemia. Pandemia. Fue su gran éxito, aunque tuvieron que firmar con seudónimo. Aquí estaba revolucionado. Sí, sí. No, esto lo hicieron bajo seudónimo simplemente por, claro, una cosa alimenticia, claro. ¿No? Claro, se lo encargaron. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una versión. Exactamente. ¿Eh? Ahí la tienes. Bueno, pues tenemos Ascensión Ramos. Nacida un 9 de marzo. Sí. De 1959. ¿De ahí por qué das la fecha? Porque coincide, bueno, en distancia no, 5.580 kilómetros más allá, sí, al otro lado del charco, sí, aparecía la muñeca Barbie. Ah, o sea que Ascensión Ramos nació el mismo día en el que nació la muñeca Barbie. Exactamente. Anda, eso ya le... Cuando comenzaba a forjarse la historia. Eso ya une, ¿eh? Son vidas paralelas. Eso ya une, o sea, nació Barbie en América y Ascensión en España. Exactamente. Mira, mira. Fíjate qué casualidad, pero va más allá. Bueno, su afición llega después de que un familiar suyo, que era piloto de aviones, de líneas aéreas, le trajera la primera Barbie a España, incluso antes de que apareciera aquí. Fíjate, en nuestro país. De contrabando. Sí, casi. Y ella, pues claro, encantada, pues empezó a coleccionarlas. Coleccionó, incluso llegó a casarse con un hombre llamado Ken. Bueno, esto ya se le acabó, ¿sí? Nació en 1961. ¿El Ken? El Ken, el mismo año en que aparecía la figurita masculina con acompañante, pero bueno, de Barbie, porque ya no son pareja, rompieron. Ah, rompieron. Rompieron. Ah, también rompieron. Las últimas noticias que había. Sí. No, en este caso Ascensión y Ken siguen juntos. ¿Qué cotilla es, ¿eh? Ascensión y Ken siguen juntos, sí. Sí, siguen, están muy contentos y felices. Bueno, tienen esto la casa... trastoca un poco la historia, pero... Sí, aquí... Tienen la casa llena de Barbies, encima de la chimenea, en cualquier sitio hay una Barbie, incluso, bueno, llega a tener 500 modelos diferentes. Tú vas al servicio, te sientas en el trono y enfrente allí hay una Barbie. Por ejemplo, la... Silken Frame. Esta Barbie de porcelana por la que llegó a pagar 600 euros. Anda, Ascensión. Anda. ¿Eh? Y ha hecho un negocio. Un negocio. Ha llegado a ganar hasta 10.000 euros mensuales. ¿Mensuales? Vendiendo muñecas. Pero bueno, sí, bueno. Sí. Ha comprado más de 2.000 a través de Internet. Oye. Hace negocio aquí con el marido. O sea, que vende y revende. Vende, revende. Sí, sí. Una mujer empresaria. El dinero, el precio. Bueno, pues aquí tenemos a la Barbie española, que ya vive incluso de su propia afición. Ascensión. Buen fin de semana a todos. Hasta el próximo domingo, a eso de la 1, que se dé bien.